Locochón Internacional. Estamos con José Leguízamo, músico bogotano que va a lanzar su EP en las próximas semanas. Acá tenemos la exclusiva a través de Radio Pachone, porque hemos estado muy cercanos a él a través del proceso de grabación y de producción del disco. Es un EP que se llama Nómada y hoy lo tenemos acá en los estudios de Radio Pachone para una pequeña entrevista presentando su primer trabajo. José, buenas noches, bienvenido a Radio Pachone. Buenas noches, Juanpa, muchas gracias. José, cuéntanos un poco, pues, en qué consiste esto del EP, qué es Nómada y de dónde salió la idea, cómo fue el proceso de grabación. Bueno, Nómada en realidad es el... es como el pagar una deuda con las tres canciones que componen el EP, ¿no? Son canciones que ya hice algún tiempo, no son canciones nuevas. Y además es resultado de una preproducción previa que hice, en la que participaron también Andrés Waldrón y Juan Pablo Bermúdez como productores. Y digamos, la ambición de esa preproducción era hacer un disco completo, y luego con el tiempo la cosa se fue transformando y pues terminó siendo este EP que lo produjo otro músico bogotano que se llama Alvin Schutmatt. José, ¿y cómo está compuesto el EP? Pues, ¿cuáles son las canciones? Bueno, hay tres canciones. Hay, digamos, dos que podrían ser como el formato central, que son Hold y Nómada. Hold va a ser el primer sencillo, que es el que vamos a lanzar el próximo domingo 21 de julio. Y Nómada, bueno, es la canción más vieja del EP y es la que le da también nombre al EP. Y hay una tercera canción que es algo así como un bonus track, porque el formato es diferente, es completamente acústica, que se llama Casa. Que es, no solo el formato, sino que la producción también es diferente, la manera en que se compuso. Eso son los tres temas del EP. ¿Y cómo definirías esas canciones, cada una de ellas, ya que decías que una es diferente de las otras dos? ¿A qué suenan las Holt y Nómada? Bueno, está difícil esa pregunta. Digamos que tal vez más que hablar de una canción o en particular, lo que hablamos con Alvin en el momento de producir el EP completo, lo que la idea general era hacer unas canciones con un formato definido, ¿no? Sin muchos cambios, ¿no? Son canciones que en realidad la armonía es bastante sencilla, como la estructura también, y lo que hicimos fue hacer, por ejemplo, un groove de batería casi como un loop, igual con el contrabajo, que no hay bajos, en realidad es un contrabajo lo que suena. Y sobre esos, digamos, loops no programados, porque son como loops acústicos, son loops orgánicos, la canción iba teniendo otras capas. Entonces hay sonidos que entran y sonidos que van. Es básicamente eso, como partir de una estructura muy sencilla, hacerla en algún punto muy grande y en otro punto como más, mucho más minimal. Eso. Bueno, entonces ahora podríamos escuchar una de tus canciones, no sé cuál quieras tú poner así como para introducir. Pues vamos con Nómada. Say Bachón Internacional. Bueno, acabamos de escuchar Nómada de LP Nómada, el primer trabajo discográfico de José Leguízamo, un músico bogotano que tenemos en este momento en nuestros estudios el placer, pues, de estar presentándolo. Ahora, José, cuéntanos un poco. Tú has trabajado como guitarrista en general. En algún momento nos encontramos por ahí también tocando y todo, y es como que siempre vimos como que tu mirada como músico siempre está muy guiado hacia el lado de la guitarra. ¿Eso se ve en la producción del EP? Bueno, en realidad yo grabé muy pocas guitarras del EP. Elvin, que es el productor, es muy buen guitarrista, además de su proyecto que es el Shootmat Trio, es el guitarrista de Alfonso Espriella. Y además hay otro músico que es el que sería el guitarrista de la banda de apoyo del proyecto, que se llama Sebastián Isásiga, que también es súper talentoso. Y digamos, ninguno de los tres grabó muchísimas guitarras, sino como que, no sé, entre la necesidad de hacer una guitarra acústica o de hacer una guitarra eléctrica, digamos, de la facilidad de tener los pedales necesarios, como que cada uno fue grabando algo, ¿no? Como algo distinto, y son, en realidad, son partes muy pequeñas. Tal vez el que más grabó guitarras fue Alvin, pero pues todos participamos y todos tenemos como una participación pequeña, no es muy grande. Igual, el EP no es muy guitarrero, en realidad, no hay ni un solo. Hay como... hay algunos, digamos, arreglos melódicos. Obviamente las tres canciones tienen guitarras. Pero digamos, no es un EP que se caracterice por el sonido de la guitarra. Como que lo que me decías de haber participado como guitarrista y eso. Sí, porque digamos, es como la interfaz que yo tengo con la música. La guitarra es como el instrumento por el que llego allá, además de la voz. Pero podría ser cualquier otra cosa. Sí, eso es simplemente porque, no sé, había una guitarra en mi casa y yo quería ser baterista, de hecho. Y sí, o sea, yo me siento tanto como guitarrista en realidad. Sí. A mí me gusta la música y es a lo que me dedico, y la guitarra me lo permite. Ok. Y digamos, pues sería como que te lanzaste también a cantar. Nosotros te habíamos visto como siendo guitarrista de Mau Gatillo, y también hacías algunos coros en algunas canciones, y esta vez te mandaste a escribir las letras y a cantarlas. ¿Eso es algo como que te interese particularmente, o más bien viene como también como explorando, pues, ahí? Bueno, en realidad yo creo que el canto por ser voz es como una cosa súper que está ahí, o sea, no va a dejar de estar, ¿no? De hecho, siempre he cantado, siempre, digamos, yo era muy malo para sacar canciones, entonces, y siempre he sido, todavía soy muy malo, y para sacar solos y eso nunca me interesó. Entonces, digamos que la primera aproximación que tuve a las canciones fue hacer canciones mías, que obviamente no eran canciones muy buenas, como sí, como simplemente otro proceso, o sea, no es como que esté más adelantado haciendo canciones o lo que sea, no, sí, pues, sino simplemente era, digamos, lo que más se me facilitaba en ese momento, como cosas que ni siquiera entendía, pero claro, siempre me ha gustado escribir. Entonces era la manera en que podía ser como creativo y escribir y pues seguir dándole a la guitarra. Entonces la voz está súper relacionada. Sí, me ha costado mucho trabajo como creer en eso, en que puedo cantar. Pero en realidad siempre lo he hecho y siempre he querido eso, como... lo que te decía, no me siento tan guitarrista, entonces a lo mejor tampoco me siento tan cantante, o sea, como no podría ser, así como no podría ser tal vez un guitarrista de sesión, tampoco podría ser un cantante de sesión o un cantante, digamos, de una orquesta, de algún otro músico, porque siento que hay también como una particularidad en mi voz, como un antiheroísmo de la voz. Qué bonito es. Y o sea, me gusta, lo disfruto mucho. Además, es como la intimidad que tengo también con la música, como de poder estar en mi cuarto tocando canciones. Esa es otra cosa, como que la música popular en realidad es como a mí lo que más me gusta y lo que me llama la atención, y la música popular es la voz también. Como el Entonces, formato canción un poco también. sí, claro. Sí, digamos que todo esto también del EP y pues todo lo que estamos hablando también coincidió con, bueno, con haber tocado con Julián Mayorga, que fue como, en realidad solo hicimos un concierto juntos, que Sí. fue, y la banda era Mau Gatillo en el bajo, estaba Andrés Waldron tocando batería, estaba yo en la guitarra y estaba pues Julián como cantando y tocando guitarra. Y como esa cosa de lanzarse de solista y como la cosa de las letras, como, o sea, como fue un momento en el que coincidió la cosa de tomar una decisión sobre lo que iba a hacer con la música en adelante. Entonces, sí, o sea, lanzarme a cantar, sí, claro. O sea, es como tomar el riesgo, pero es un riesgo, digamos, que siempre he tomado, pero pues ahora digamos, tiene un testimonio real. Yo pensaba escuchando un poco las canciones, como un poco lo que tú decías, que me lo confirmas, era como un juicio en la producción, pero no es como una sobreproducción de la canción, sino un juicio como en la hechura y como que tú no dices, yo soy un guitarrista y voy a sacar una canción que sea como muy virtuosa con la guitarra, sino que como que las melodías que cantas también se complementan mucho con esas guitarritas y con esas texturas que armas. A mí me gustaba mucho pues esas trompetas que yo te decía, que me Sí. parecía que pues que era como un trabajo juicioso de pensar la canción como un lugar cómodo e incómodo para pensarte como músico. Pero entonces te quería preguntar, así como en el proceso de producción, ¿qué tanto tú te sentaste a meter mano? Bueno, hay una cosa importante y es lo que te decía, que ya había una preproducción hecha. Incluso la preproducción tiene más canciones que el EP. O sea, creo que alcanzamos a producir cinco canciones con Andrés y con Juan Pablo, y eso fue un avance súper grande. Como, sí, o sea, como había mucho trabajo hecho, no eran simplemente como maquetas, sino como que ya lo habíamos pensado, ya. O sea, ya había algo pensado musicalmente fuerte, ¿no? Digamos lo que cuando entró Alvin al proyecto, como que él tuvo como tuvo la osadía de tomar la decisión de hacer esto que te digo de los loops, como él tiene mucha influencia de la música inglesa, entonces como no sé por qué, o sea, yo de hecho percibía lo mío como una cosa mucho más latina y quería que fuera muy latina. Y él la percibió como al contrario, con un aire súper trip hopero, como cosas que yo nunca me habría imaginado con las canciones. Y digamos en ese sentido, como que el aporte que hizo Andrés en su momento, el que hizo Juan Pablo en su momento, desde las voces también, que fue increíble. Y el que hizo Alvin, digamos, ya como en la parte definitiva, pues es enorme, o sea, el trabajo de ellos es gigante. Pero yo soy y fui también muy quisquilloso. Entonces, digamos, ya en el momento de las capturas, yo dejé que Alvin tomara como las riendas él completamente. Yo no me metí en eso, pero al momento de editar sí fui como bastante exigente y de hecho nos tardamos mucho. El EP lo empezamos a grabar en febrero y hasta, y son solo tres canciones, como, o sea, casi 6 meses de estar dándole a un proyecto tan corto, pues, o sea, es bastante. Sí. Pero sí, o sea, digamos, yo no me siento como productor, pero claro que mi función ahí no la siento solo como compositor y cantante y guitarrista o lo que sea, sino como un músico de criterio, Sí, como que el criterio está ahí. Siento yo como lo imprimo también en eso. Bueno, podemos ir a escuchar otra de las canciones del EP, si quieres. ¿Cuál te gustaría que escucháramos? Bueno, pues digamos casa, que sería como el bonus track. Internacional. Acabamos de escuchar Casa, del primer EP del músico bogotano José Leguízamo, que se llama Nómada. Y ahora, pues bueno, queremos hablar un poquito de la participación de otros músicos en la grabación del disco. ¿Cómo fue esa participación? Por ahí suena, pues, lo que decías, lo que decía, lo de las trompetas, y pero también está como una bandita detrás. Sí, bueno, la banda es, bueno, Andrea siguió vinculado, entonces las percusiones de casa, que es la que acabamos de oír, todas las hizo Andrés. Suena como un bombo andino, creo, un cajón peruano y tal vez algo de una batería, pero no, en este momento no me acuerdo, pero eso es Andrés. Está, por otro lado, una sorpresa increíble que fue Santiago Botero, que grabó los contrabajos. Fue también por recomendación de Andrés, yo no lo conocía, pero pues fue una sorpresa muy grata, porque más allá de, o sea, de que los músicos, los otros músicos que grabaran fueran tan buenos y la cosa, a él no lo conocía. Fue un encuentro fortuito, como de confianza de parte mía y de generosidad también de parte de él. Y es increíble, los contrabajos son de las cosas que más me gustaron del EP. Por otro lado está en la batería un baterista muy talentoso que se llama Samuel Rivero, que conocí estudiando música. Entonces tiene como... somos de la misma generación, nos gustan un poco los mismos músicos, como teníamos esa afinidad académica y esto está muy chévere. En la guitarra está Sebastián Izaziga, que te mencionaba antes, que es un... También es de mi generación, también lo conocí estudiando música y es un talento increíble, tiene un oído musical que yo no he visto en nadie más. Es un y no es oído absoluto ni siquiera. Es un talento demasiado grande. Está también, bueno, Alvin, que grabó, digamos, todos los teclados que hay, los grabó él y algunas guitarras acústicas, eléctricas también grabó. Y hay una participación muy importante y muy chévere que es de un músico que admiro mucho, que es Mateo Lewis. Vive en Boston y de hecho Mateo es cantante y es guitarrista y tiene un reconocimiento súper grande como guitarrista. Pero a mí lo que más me interesa de Mateo y lo que más me intriga es como el criterio que tiene musical. Entonces no lo llamé ni siquiera a hacer voces ni guitarras, sino trompetas, porque también es trompetista. Entonces le mandé las canciones, dos pues, que son Holding a Mother, casa pues no participó, y él en Boston, en su casa las grabó. También eso es algo que ya dije, pero quiero recalcar, la generosidad de la gente es increíble, como encontrarse con eso en este proceso fue, Chévere. sí, súper chévere. Y los arreglos los hizo él, o sea, él arregló, hizo el arreglo de vientos. Sí, digamos, ¿Tú le diste fueron dos algunas? procesos diferentes. En Hold, Alvin había tomado unas trompetas de internet como de stock, creo que se llaman, y las había adaptado a la canción y entraban bastante bien, pero yo quería que la grabación fuera real, Sí. no pues que la hiciera un músico. Y se las mandé a Mateo, pues le mandé la canción con las trompetas como una guía. Y él sobre eso, claro, se guió, pero hizo otra cosa como con él, que era también la idea. Y en Nómada sí lo que le dijimos fue, pues le dimos un par de recomendaciones, pero le dimos rienda suelta que a que hiciera lo que él quisiera. Okay. José, ¿y tú sientes que nomada el disco, pues, con qué dialoga, pues, como, con qué otras músicas dialoga o con qué temáticas que te interese? O pues, no sé, es una pregunta que puede ser capciosa porque puede que a ti no te interese eso con tu música. Pues sabes, o sea, siento, no sé, tal vez no entendí muy bien, pero puede ser como algo relacionado con las influencias, tal Puede ser vez. un poco las influencias, sí. Lo que pasa es que cuando pregunto sobre las influencias, Sí, es me un siento gallo, son como, influencias, sí. sí, como algún listado y tampoco. No, en realidad, ¿sabes? O sea, hay muchas bandas colombianas que me gustan mucho, que digamos, a veces uno obvia, ¿no? Porque piensa en las influencias como algo súper grande, como algo que está allá, algo súper lejano. Y en realidad, pues yo no solo he tenido como la suerte de estar en el mismo lugar geográficamente que estas bandas, sino además conocerlos. Entonces, o sea, desde Andrés Correa hasta Gualdrón y pasando, digamos, por toda esa paleta de cancionistas que hay ahorita, hay una cosa súper fuerte que no es solo musical. De hecho, creo que es todo lo contrario a lo musical, como el valor humano y la valentía que hay de hacer tus canciones y hacerlas con tu nombre. Eso es súper fuerte y yo creo que dialoga con eso. Está también pues Javier Barría, que es un chileno amigo que también como sus producciones de home studio y ese atrevimiento que también tiene, como las letras, como la ternura también. Y por otro lado, yo creo que hay influencias que nunca van a ser musicales. Como, bueno, hay una influencia bien importante que es la de mi papá, que fue como la... mis papás, pero mi papá, que es compositor también, no se dedica a eso, pero pues imagínate oír eso desde chiquito. Claro, pues está ahí súper fuerte. Y lo que te digo, como hay influencias que no son solo musicales, como, o sea, está también la ciudad, ¿me entiendes? Como la, como hay, hablando, digamos, con los mismos términos que tú lo planteabas, como, claro que hay un diálogo con la ciudad. De hecho, el EP no se grabó en un estudio completamente aislado. Hay ruidos, como hay cosas imperfectas también desde la interpretación, que no es por como, o sea, habrían podido ser perfectas, ni siquiera porque el músico hubiera sido más preciso, lo que sea. O sea, tú puedes poner dos clics en el computador y queda súper cuantizado, súper afinado, pero yo quería que tuviera como ese elemento humano. Además es un home studio, entonces se oían los ruidos de la calle. Hay muchas series de televisión que me gustan, entonces ahorita me acuerdo mucho de Boston Legal, que es una serie de abogados, y el protagonista, o sea, como que uno desde el arte de estas cosas a veces, obviamente no siempre, estos otros oficios como la abogacía, dice como esta cosa súper metódica, como fuera del alma y no sé cuántas. Y esta serie es una serie de abogados de una firma en Boston súper, pues con un montón de presupuestos, son abogados riquísimos, no son como... Y es una serie que juega un montón con el humor, como... Y Alan Harper, creo que se llama el protagonista, pues el personaje principal, es un tipo que cuando vi la serie me enseñó eso, como que uno podía dedicarse a lo que quisiera y seguir siendo como consecuente con las cosas que pensaba. Y entonces sí, las series también están ahí. Muchos actores son la influencia. Y de música, ¿qué música te acompañó antes? Pues tú como músico, antes del proceso del disco y eso. Como más inmediatamente, sí. Alrededor. Uy, es un listado, ese sí es un listado. Pues sabes que no tanto, o sea, como hay yo no sé si eso es inconsecuente conmigo por haber tomado la decisión de dedicarme a la música, pero yo no oigo tanta música, como me refiero como a descubrir cosas, como yo oigo la música que ya sé que me gusta. Entonces, si hay una cosa que descubrí súper fuerte, es que la música popular, lo complejo de la música popular y de la música que le llega a la gente. Entonces hay un guitarrista norteamericano que me gusta mucho, que es John Mayer, que es súper pop. De hecho, él no me cae tan bien, pero hace poco sacó un disco y ese disco estuvo ahí súper presente, porque para mí el tipo es... como de verdad de los mejores guitarristas. O sea, yo no creo tanto en esas, como en esos estatus y en esos rankings, sí, en esos nombres, pero de los guitarristas que a mí me ha gustado oír, está John Mayer súper fuerte. Y en ese último disco que sacó, además he sabido lo buen guitarrista que es, no es como que a mí me parezca solamente. Y el último disco no necesita ser solos de 20 minutos, son solos de 15 segundos máximo. Por otro lado está Chet Baker, que pues haciendo jazz, que es, digamos, una música que no siempre es tan fácil de oír, o que tal vez no se pueda, o mucha gente no considere como música popular. Chet Baker sí, o sea, Chet Baker hace canciones. Digamos, en jazz pues se llaman standards, pues así los conocí yo en la escuela. Pero pues para mí Chet Baker hace canciones, y hace canciones que se pueden cantar y se pueden corear. Digamos, esas dos cosas me parecían increíbles, como de la música de afuera, ¿no? Como, pues yéndonos más a lo latino, también, pues bueno, Jorge Drexler, como... Y he tenido peleas con Drexler, como... ¿Cómo nos dejamos de hablar? Pero pues luego me llama y pues, nos hacemos amigos otra vez. soy súper tropical también, entonces... Y no me preocupa estar lejos de la moda. Entonces, digamos que... Sí, el último disco de Carlos Vives no me gustó mucho. Incluso tal vez los últimos tres. Yo no sé, pero lo he oído bastante este año. Y puede ser incluso como que me haya llegado por el boom que tuvo el man. Pero lo que te digo, o sea, no me interesa tanto. Como lo que hizo con La Provincia, también el bloque de búsqueda por ahí mismo, por ese camino. Calle 13. No sé. Yo creo que toda la música popular que tiene una comunicación masiva y que además tiene como una, un sustento, digamos, lírico, político. Todas esas cosas pues están ahí súper fuertes. Entonces... Lo de hacer bailar me parece súper fuerte. Entonces, está Chichi Peralta. Ahí, sí, no soy tan fan del man, pero para mí Procura es como de las mejores canciones escritas. Como canción, sí. Me encanta. Como me encanta también encontrarme con esa poesía en lo que aparentemente no lo tendría. Entonces como... sí, o sea, digamos, yo hago canciones generalmente lentas y como que espero que tengan como esa comunicación del alma y cosas de amor y lo que sea. Pero tú oyes La Fania y oyes a Rubén Blades, oyes a Willy Colón y claro, o sea, no es un 100% del trabajo como lo que uno espera, pero es que uno apenas es un espectador de como resultado de muchas cosas. Entonces, encontrarme con esas declaraciones de amor o declaraciones políticas mientras te hacen bailar, pues me parece súper completo, un trabajo muy bien hecho. José, ¿y dónde pueden encontrar nuestros oyentes tu disco? ¿Cómo has pensado distribuirlo? Bueno, hay como un plan de lanzamiento como dosificado, o sea, no lo voy a lanzar de una. Pero tampoco voy a decir acá cuál es la estrategia. Okay. Por ahora, pues la idea es sacar este sencillo. Probablemente luego vayan a pasar como eventos más visuales, con cosas por YouTube. Aún no lo sé, eso no, pues no voy a mentir, todavía no lo sé. Pero en algún punto el LP va a estar prensado. El lanzamiento del single es Holt, el single. Va a ser, ya tiene una fecha específica. Sí, es el domingo 21 de julio. Bien. Bueno, José, pues muchas gracias por venir acá a los estudios de Radio Pachone. Siempre bienvenido y esperamos tenerte pronto. Bueno. Yo también espero estar pronto acá. Como ya me di toda la licencia del semestre pasado, este no toca trabajar. Pachone Internacional. Hola, Radio Pachone, yo soy José Leguízamo y este es el primer sencillo de mi primer EP como solista, Hold. Pachone Internacional.